Estamos en la Escuela de Cábala Luriana. Estamos en los audios de principios espirituales. Principios espirituales. Estamos ya en el principio 24, espiritual. Audio 5 de principios espirituales. En el momento cuando la creación se esfuerza para así recibir la luz más alta, o sea, por el bien de otorgar, inmediatamente se precipita a él. Del test parte 2. En ese momento, cuando la creación busca recibir la luz superior, por el bien del otorgamiento, la luz superior vuelve inmediatamente a él. Como encender una vela de otra vela, cuando no hay escasez en la primera. Así que en el momento cuando la creación atrae la luz superior hacia sí misma, no hay absolutamente ninguna escasez en la luz superior de esa parte que la creación atrajo hacia sí misma. Y tampoco hay influencia sobre uno mismo o propagación debido a esta atracción por la creación. Y solo, para que quede claro, llamamos a la atracción de la creación la luz, por el nombre, difusión de la luz superior. Y recuerde esto en todas partes, ya que constantemente estamos hablando de difusión de la luz superior. Y esto significa atraer la creación misma únicamente a través de su aspiración. Y más adelante en el test de la misma parte 2 leemos que no hay luz que pueda vestirse la creación sin la luz que es inversa que la vistió, porque es la luz inversa o reflejada, luz reflejada, su clí de recepción. Y cuando la creación no busca recibir la luz superior por medio del dar, y el Zohar nos habla de esto, que por lo tanto, también el cuerpo, que se alimenta por los restos de las Klipot, y nos encontramos separados de la vida, y está lleno de impurezas. Y todo esto se debe al deseo solo de recibir, pero no del dar, que está arraigado en él. Porque su deseo siempre se revela para recibir en el mundo y llenarlo en su vientre. Y por lo tanto, los villanos en la vida se llaman que están muertos, porque debido al cambio de sus propiedades, al límite de sus raíces, que no tienen así un otorgamiento que es completo, por lo que están separados del bendito, y están realmente muertos. Y a pesar del hecho de que parece que los villanos también tienen un aspecto de otorgamiento, ya que dan a la caridad, limosnas y similares, pero se dice de ellos en el Zohar que toda la misericordia que ellos hacen es para sí mismos lo que hacen, que la esencia de sus intenciones siempre es para sí mismos y para su propia gloria. En contraste con aquellos que buscan recibir una luz que es superior, o sea, por el bien del otorgamiento, el Zohar habla de ellos y dice, sin embargo, los justos, los que se ocupan de la Torá y de los preceptos, para así no recibir ninguna recompensa, sino para dar placer al mismo bendito Creador. Entonces aligeran su cuerpo con esto y revierten e invierten el clí de recibir que hay en ellos en el aspecto ya del otorgamiento, como dijo nuestro Santo Maestro, y se revela y se conoce. Y ni siquiera disfruté mi dedo meñique, ni siquiera disfruté. Y en esto se fusionan, así con el bendito, ya que sus propiedades corresponden perfectamente a su creador, sin ninguna distinción. Y esto es lo que explicaron los sabios, que bendita es su memoria, a un verso de la Torá. Y le dijo a Sion, le dijo, tú, mi pueblo. Y explicaron en la introducción del Zohar, en la letra Shamech Zain, que estás en sociedad conmigo, que los justos son los socios del Creador. están en sociedad con Él, bendito sea Él, ya que Él, el bendito, comenzó la creación y los justos la completa, ya que revierten y voltean el cli de recibir ya hacia el cli del otorgamiento. Ningún hombre puede salir del deseo de recibir de la impureza, y es que solo Hashem lo ayuda. Lentamente, gradualmente, Él, como si se extiende su mano, como un padre, y lo saca así gradualmente. Le enseña entonces a caminar por la vida, pero le da golpes. Los golpes son recibidos por el hombre, pero de todos modos, después Él los curará. ¿Por qué hacer tales cosas? ¿Por qué primero entonces golpear y después sanar? Entonces la persona recibe los golpes para así aprender a trabajar en sí mismo individualmente. Y el Creador mismo después lo cura a través de ese mismo trabajo en las dos líneas, a través de ascensos y de descensos. Gracias a este tipo de trabajo, la resistencia del deseo de recibir para uno mismo se va reduciendo y hay cada vez menos oportunidades para evitar entonces que la luz penetre en uno mismo. Y el deseo de recibir la luz superior aumenta en la misma medida. Por lo tanto, más y más luz circundante va ingresando en la persona, tanto en el individuo, claro está, como de toda la humanidad después. Principio número 25. Todas las ramas están incluidas y existen en la raíz de la rama. Del test parte 2. Y ahora, la cuarta etapa, la cuarta, en virtud de la luz que se refleja, que se extiende hasta las 10 sefirot, también se divide en 10 sefirot, es decir, en esas cuatro etapas y en Keter. Desde la cuarta etapa en sí, es Keter de luz retornante, es decir, la raíz. Y las 9 sefirot, ya de la luz retornante, que se extienden y se elevan desde ella, estas son entonces sus ramas. Y se sabe que todas las ramas están incluidas, unidas y existen en la raíz. Y por lo tanto, en la cuarta etapa hay 5 partes, es decir, el Keter y las 4 etapas, que van de abajo hacia arriba. Para explicarte este aspecto es muy sutil y es suficiente. En primer lugar, es necesario explicarte de dónde provienen todos los placeres y los sufrimientos que se sienten aquí en nuestro mundo. Y comprenderán esto, que se sabe que cada rama, su naturaleza, será la misma que su raíz, y por lo tanto, todos los aspectos que tienen lugar en la raíz también serán deseados por la rama. Y entonces los amará, y serán agradables para la rama, para ella. Y todos los aspectos que no se aplican en la raíz, entonces la rama también, y se alejan de ellos. La rama también y se alejan de ellos, y no los tolerará, y entonces los odiará. Y esta es una ley que es inmutable. Se aplica a cada raíz con su propia rama, y se puede y no se puede violar esta situación. Y dado que este es el bendito, y el bendito es la raíz de todas las criaturas que Él creó, por lo tanto, todos los aspectos están incluidos en Él, en el bendito, y nos llegan desde Él en distribución directa, y huelen bien a nosotros, y son agradables a nosotros, porque nuestra naturaleza está cerca de nuestra raíz. Y todos los aspectos que no están en Él, en el bendito, y no nos alcanzan desde Él en línea recta, excepto, claro, de acuerdo con lo contrario de la creación misma, que estarán en contra de nuestra naturaleza y serán difíciles de soportar para nosotros. Es decir, entonces, que amamos la paz y odiamos mucho el aspecto del movimiento, tanto que no hacemos ningún movimiento excepto para lograr la paz. Y eso fue por el hecho de que nuestra raíz, que Él no es el dueño del movimiento, sino que es el dueño de la paz, que por el movimiento no es aplicable en absoluto, y por lo tanto el movimiento también está en contra de nuestra naturaleza, que es odiado por nosotros, y en el mismo modo amamos la sabiduría, la fuerza, la riqueza y todas las buenas virtudes, es decir, dado que están todas incluidas en el bendito, que Él es nuestra raíz. Y odiamos entonces mucho lo opuesto a estas propiedades, como la estupidez, la debilidad, la pobreza, la vergüenza y etcétera, es decir, ya que no están completamente en nuestra raíz, y por lo tanto no son repugnantes y odiosas, que ni siquiera pueden ser toleradas. Sin embargo, es necesario investigar cómo es posible que algún tipo de atracción será atraída hacia nosotros y no será directamente de Él, el bendito, sino sólo de lo contrario de la creación misma. Es decir, que aquello que no pertenece al Creador. Aquello que no pertenece al Creador. ¿Cuántas veces se han hecho intentos por dar vida? Algo que falta en la raíz del Creador, como el fascismo, el comunismo, el capitalismo, las religiones. Todas sin excepción son ideas que son grupales, son completamente irrelevantes para la raíz. Todas las formas grupales, incluidas todas las reuniones viles para el alma de las Yeshivat Haverim, todos estos kibukim, todas las filosofías, todos ellos se pudrieron y se pudren, por la razón simple y obvia que no provienen del Creador, que es la raíz más alta de toda la creación. La mente humana, cuando se deja sola, se le ocurre todo tipo de ideas que son de grupo y se separa de la sabiduría del Creador, de la luz del Yin Sof, por lo que esta mente comienza a construir todo tipo de castillos de naipes y luego todo se le desmorona y muere en un instante. El hecho es que toda la tarea y el papel que tienen los judíos, el pueblo elegido, que es llevar a través de todos los siglos la idea del Creador y la relación pura entre la rama y la raíz. Todo su sufrimiento está destinado únicamente a la realización de este gran propósito del Padre, la raíz más alta de toda la creación. Y esto se hace, claro, con intención, porque no puedes tomar esto tan bellamente o espontáneamente para construir, ya que todo debe de pasar por el sufrimiento. Porque sin el sufrimiento, que es creativo, no hay ningún progreso posible. Porque de lo contrario no habrá apreciación de tus acciones. Una persona no apreciará entonces lo que hizo. Y esto es posible solo cuando una persona atraviesa el sufrimiento, ya por el bien de ponerse de acuerdo con la raíz más alta. Y sin esto es que es imposible. Al final todo llegará al hecho de que la persona se centrará en las raíces más altas de las ramas y comerá solo de ellas. ¿Pero con qué se puede comparar esto? Con un hombre rico que llama a un hombre del bazar y le da comida, y le da una bebida, y le da plata y oro todos los días, y cada día le ofrece más. Entonces descubrirá que esta persona puede saborear dos gustos en estos grandes regalos de la persona rica, que son completamente diferentes entre sí. Porque por un lado tiene un placer que es tremendo, que no tiene fin, de toda la gran multitud de regalos de los ricos. Por otro lado, es difícil para él soportar mucho bien y se avergüenza en el momento de la recepción, lo que lo lleva a la intolerancia, debido al aumento en el número de regalos, lo que aumenta cada vez más. Y esto, por supuesto, es así, que el placer que tienen los regalos le llega directamente de los ricos, pero la severidad de hacerlos que prueba en estos regalos, no atraído por los ricos que los da, sino debido a la naturaleza del receptor que los recibe. Esa vergüenza se despierta en él por recibir, después de todo, y recibir para él es gratis. Y por supuesto también es causado por el rico, como está claro, pero no de manera directa. Principio 26. Todo lo que el inferior causa en el superior se otorga entonces también al inferior, que lo causó. De la parte 3 del test. Cada peldaño que ha causado adición de luz a un peldaño superior, toda esa luz que es adicional le retorna y es dada también al peldaño que ha causado esta adición. Este es un principio que es muy importante. Si una persona no se eleva hacia el bien, ¿qué bien entonces podrá recibir? Pues solo miseria. Él mismo causa el sufrimiento en lo que, porque no puede recibir y se molesta. De esta manera nos da conceptos cabalísticos de cómo se obtienen las tres líneas. Y Serampín los baja aún más hacia Malhut. Y Malhut hace lo mismo con las almas de la creación, a través de la línea media. Esto es, en términos generales, la fórmula de la salvación que el Creador nos ha dado. No hay recepción debajo del Parsá, ni por la derecha ni por la izquierda. Especialmente por la izquierda, sino solo por el medio. La oscuridad, esto es el Kli, la vasija de la recepción. Y la luz, este es el llenado del Kli. El llenado es la luz. Y por otro lado, hay una ley, que no hay luz sin una vasija, sin un Kli. Esto significa que la luz que el Kli experimenta es como un pájaro en el aire, y no en las manos, como en Ein Sof, que no se puede sentir, limitada en sí misma, y por lo tanto es imposible de probar. Tómalo en ti mismo, y trabaja en ello. Si es posible, escríbelo, y no solo escucharlo. Pruebe diferentes opciones. Haz lo que la naturaleza te indique. Una vez más, es imposible sentir la salvación del Creador sin sentir primero el sufrimiento y el dolor por las condiciones que tienes en que se encuentra en este momento como persona. Esta es una gran regla, una gran ley, que no hay escapatoria de esto, y no hay nada de malo en eso, como un niño cuyos dientes cortan y duelen, que pasa a la rubeola, a las paperas. Lo mismo sucede aquí en lo espiritual. Debe de pasar por todas estas enfermedades infantiles del periodo de la transición de la infancia ya a la madurez espiritual. No permanezcas inocente. Es mejor saberlo y saber y aceptar que el Kaj Hu así es, como dijeron los sabios, que así es Kaj Hu. Así es el tema. Entonces actuarás inteligentemente y vivirás. Porque como siente una persona en una relación entre la gente, en la misma medida, tanto como siente la ayuda de un amigo en su estado restringido, en la misma medida que una persona siente la alegría de la ayuda que recibió de un amigo. Nunca olvidemos cuando alguien nos ayuda en nuestro estado de impotencia, cuando nos parece que no hay ningún lugar donde esperar ayuda. Esto no se olvida. Se trata de la alegría de la ayuda que una persona recibe de la ayuda de un amigo. Y no me refiero a la ayuda en cosas que son innecesarias, sino a ayudarlo en cosas graves. Es decir, que no es sólo como si un amigo ayudara en esas cosas innecesarias para la vida, sino sobre la ayuda de un amigo cuando lo salva de la muerte. Y luego en el alma queda la gratitud por la vida. Y si necesito comprar un auto mejor, esto también es ayuda. Un amigo me da un préstamo, le devolveré el dinero y le agradeceré. Pero, ¿cómo puedes comparar la gratitud por salvar de una muerte segura con la gratitud por el auto? Y lo mismo es aquí en relación con el Creador. Es imposible apreciar la salvación del Creador sin un sentimiento primero de sufrimiento y de dolor, porque así el Creador hizo el mundo. O sea, ce Elohumat, ce Asa Elohim, uno contra el otro. No hay necesidad de buscar el sufrimiento, pero no hay necesidad de huir de él. En la medida en que una persona lo experimente en sus estados que tiene, puede sentir la salvación del Creador. Cuanto más sufrimiento, porque no puede sentir la fuerza del otorgamiento, u otro sufrimiento, otro dolor, y no importa, tanto mejor. Y luego recibes del Creador la fuerza ya del otorgamiento, para salir del estado cuando las Klipot se han aferrado a ti desde todos los lados. Los estados restringidos son la succión de esas Klipot, de esas fuerzas impuras. Una persona no ve la salvación, y luego ya, apurado, llama al Creador. Él cree que el Creador puede sacarlo de la situación. Y gracias a esta fe que crea, la fe en las palabras de los sabios, que Kaj Hu, esto es así, Kaj Hu es así. Una persona encuentra en sí misma el poder de elevarse entonces hacia su Binah, como un punto, para así se entrega al Supremo, por la fe de los sabios. Y cuando interiormente me elevo hacia Binah, entonces elevo un Man, Eso es la oración. Entonces las clipot, las fuerzas impuras, te dejan, porque son opuestas a la propiedad del otorgamiento. Tan pronto como puedes sintonizar el otorgamiento, entonces lo abandona. Porque el otorgamiento y la recepción no pueden estar bajo un mismo techo. Y cuanto más fuerza aplicas para elevarte de tus graves condiciones que tienes y sufrimientos hacia tu propia Biná, pues más obtendrás y sentirás la salvación, las coincidencias de las propiedades. Principio 27. El superior da a través de su clí más grosero que tiene, y el inferior lo recibe en su clí más puro. De la parte 3 del test. Cada dador necesita un clí más grosero, y cada receptor debe de recibir de un clí que es más liviano y más puro, más sutil. El más grosero en el conjugado superior, claro, es el más cercano por las propiedades al más delgado en el inferior. Aunque sea grosero en el superior, para el inferior es bueno. Lo más externo, lo superior, se convierte en la parte más interna de lo inferior. Lo que estaba en el inferior, más interno, se vuelve externo en la relación con lo que recibió ahora de esa parte externa del superior. Por lo tanto, debes de saber que lo superior siempre le da su parte externa al inferior. El superior toma esas chispas, lo que le corresponde, y lo que está por debajo de su nivel se lo da al inferior. Del test, parte 2. Y por lo tanto, aquí se considera que la luz, que esa luz está relacionada con el inferior, se divide entonces en dos aspectos. Uno, este es un pequeño grado de luz que recibe desde el clí superior al más interno, que es el más alto que hay en él. Y esta luz que recibe se llama la Or Pinimi, que está en la parte inferior. Y el segundo aspecto es toda la medida de la luz que está relacionada con los peldaños, que permanecen en lo inferior, y no pueden recibirla debido al cambio de sus propiedades con lo superior. Y toda esta medida se considera que permaneció en lo más alto, y no bajó a lo más bajo, y se llama la Or Makif, luz circundante. Se llama así por el hecho de que rodea al inferior, o sea, que brilla sobre él desde lejos, porque no se viste con él, sino que este es un resplandor desde lejos y que está disminuido. Y el aspecto de este resplandor es distante y es capaz de hacer que el aspecto de la viud sea más sutil, que está en la parte inferior, hasta que llegue a una correspondencia ya con las propiedades de todos los aspectos que están en la parte inferior, con la propiedad ya de la parte superior. Y entonces podrá recibir toda la luz que le pertenece. Y esto se llama la entrada de las luces circundantes. Es decir, esas luces circundantes entran y se visten en los kelim que son ya inferiores, que se vuelven más delgadas y se convierten en todos los aspectos ya de la Or Pinimi. Este principio espiritual de interacción entre lo superior y lo inferior es el motor del progreso, y no una teoría de basura de la evolución altruista. Nunca ha habido, nunca y nunca habrá, una similitud que sea real con esta evolución, sino que solo existe una discrepancia en las propiedades, por lo que el inferior aún no puede recibir esa luz. Pero la Or Makif, la luz que lo rodea, brilla sobre él, y entonces va refinando sus kelim. Y no importa cómo se resista el kli, no importa cómo una persona resista su desarrollo, él no puede escapar de esto de ningún lado. Ciertamente se civiliza de ser un salvaje, y luego esta civilización externa penetra en su propio corazón, y entonces es corregido, y nadie puede escapar de esto. Y esto ya existe en la luz. Hay todo tipo de progreso hacia el futuro que es perfecto, de lo que será en hacia el inferior. Es asombroso en este sentido, por supuesto. Todo está absolutamente predeterminado, pero una persona solo necesita estar de acuerdo con esto y buscar una coincidencia en las propiedades por sí misma y no esperar hasta que la horma aquí lo golpee con una luz que sea intensa, que constantemente quiere entrar, a pesar de la resistencia que tiene la persona. Y no hay forma de escapar, nadie puede escapar de esto. Por lo tanto, es más sabio estar de acuerdo y con alegría. Entonces la horma Gif, que brilla, refina los Kelim y entra allí. Y las luces de Makifim se convierten en Orpinimí. Todo el punto de progreso y avance radica precisamente en esto. Ya no hay nada más. Esto es el motor, la fuerza impulsora de todo progreso y de toda la corrección del hombre y de la humanidad. Solo se necesita adoptar estas leyes y luego se puede avanzar. Cada criatura tiene un Kelim que es interno y uno que es externo. Para el Kelim interno resulta así. Quien es más externo es más grosero y peor. ¿Por qué esto es así? Tome los tres Kelim, el Keter, la Jomá y la Biná, en relación con la luz superior. ¿Quién es más importante? ¿Quién es más? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién atrae entonces más luz? El Kelim interior, donde entra la Orpinimí, el Kli, que tiene un mayor aviud, grosor de deseo, con el Masaj, que atrae más luz. Y al revés, son los Kelim circundantes. ¿Por qué? Las luces circundantes son todo lo contrario. Este es un principio que es muy importante. El Kli es más sutil, es más importante. Por lo tanto, una luz más sutil y más alta puede entrar en este Kli, en él. Este principio también es muy importante, porque es el principio que causa la colisión de esta Or Makif, que es circundante, y la Or Pinimí, que es la interior, ya que son de naturaleza completamente opuesta. Lo que estoy tratando de aclarar es muy importante. Han estado estudiando Kabbalah allí durante 20 o 30 años en esa academia de Kabbalah y nadie pudo entenderlo, aunque leen y leen y leerán hasta que su cabello se vuelva completamente canoso y no entiendan ya nada allí. Entonces, ¿qué hace la Or Makif? Pues intenta noquear a la viud más fuerte. Por lo tanto, el adelgazamiento del masaj del cuerpo siempre causa el Or Makif. Cada vez que el masaj se vuelve más delgado y se eleva a P de un parzuf o peldaño más grosero, con el aviud más grande que causa la mayor luz, ya no entra en este parsuf, porque es vencido por la Or Makif. Por ejemplo, digamos, en el Gólgota de Dan Kadmon, la luz pasó hasta el Tabur, y ahora ya hay una restricción. Hay lugares donde la luz ha entrado de la P hasta el Tabur, y esta es la luz interior, Or Pinimí. Y luego la medida de la luz que ingresó allí determina la medida de la luz que no ingresó. Entonces la luz de la Or Makif golpea precisamente en el lugar al que llegó la Or Pinimí, interna. Y entonces la Or Makif circundante refina este lugar, porque por su naturaleza requiere del Kli más sutil, más liviano. Y la Or Pinimí interior, por lo contrario. Cuanto más grosero sea el Kli y con mayor masaj, mayor será la luz que ingrese allí. Y este es un principio que es muy importante. Por lo tanto, todo funciona exactamente igual aquí con nosotros. Si me observo, si trabajo espiritualmente y trato de hacerlo lo mejor posible, entonces mi próximo estado no puede ser peor que antes, sino por el contrario, siempre es solo mejor. ¿Y por qué es así? Porque esta Or Makif circundante golpea esta etapa nuevamente, que construí la última vez, en la que puedo hacer la Or Pinimí interna más fuerte, es decir, los Kelim internos deben de ser los más groseros. El Kli más grueso, con el mayor masaj, atrae la mayor luz. Por lo tanto, en los Kelim internos se activa el principio de el que es más grosero es el que gobierna. eso atrae más. Y para otros, por el contrario, quien es más delgado, él es más alto. Y necesitas saber que en lo espiritual hay dos cosas. Que el superior no es el que tienen los kelim más gruesos con un gran masaj. Esto es solo por un lado, porque ahora ya sabes que es solo del lado de los kelim internos. Y ahora tenemos tres kelim que son generales, que incluyen cinco particulares, y dos kelim que salieron del escalón en relación con el parsuf general. Pero en el parsuf particular siempre hay cinco kelim que son internos y cinco luces. Resulta que hay cinco luces de Or Pinimi internas y hay dos luces de Or Makif circundantes. Resulta que no es suficiente tener solo la Or Pinimi interna, incluso cuando todo el Naranjai, Nefer, Ruat, Neshama, Hayei y Ejira, que son las cinco luces, entran. Pero aún así, también necesita que Malhut se eleve al menos dos veces. Primero hasta Serampin, y desde allí desde Serampin hasta Binah. Entonces ella obtiene ya dos Makif, más Makif de Hayá y Makif de Yehidá, luz de Hayá y luz de Yehidá. ¿Por qué es esto necesario? Porque entonces tienes todo, todos los kelim internos con todas las luces y todos los kelim externos en los que brilla la Or Makif, a la distancia por supuesto. Es importante saber que en el trabajo espiritual individual se debe de prestar atención no solo a tus kelim internos, sino también a los externos. Subrayo esto tan difícil para que lo entiendas bien y lo fijes hacia ti mismo. Este principio, por así decirlo, es contradictorio, porque la naturaleza de estas dos luces es contradictoria, la Or Pinimi y la Or Makif. Y ahora vemos lo mismo aquí en los kelim. Los kelim internos y externos expresan la misma contradicción, el mismo opuesto. Estamos en el principio 28. El aviud del kli malhut no puede subir hacia el siguiente peldaño. La fuerza de la pantalla y el aviud en el kli malhut no puede elevarse más del lugar de Malhut, ni siquiera un poco. Entonces, cuando la luz se extiende hacia el cuerpo desde Malhut, de la cabeza, entonces esta luz consiste en Or Yasar y en Or Joser, directa y reflejada. Es decir, mientras se visten uno sobre el otro en la cabeza. Entonces, Or Yasar directa se llama una luz delgada. Y la luz que es inversa se llama la luz gruesa, grosera, porque es atraída por la fuerza de la viud y del zinzún, del espesor y de la restricción, que está en el masaj, en la pantalla de Malhut del Rosh, de la cabeza. Y a pesar del hecho de que arriba en la cabeza no hay absolutamente ningún reconocimiento de aviud, ya que se eleva y se viste así en las primeras nueve sefirot, que del masaj hacia arriba, y no hay fuerza de aviud allí, para que pueda actuar por encima del lugar de su apertura y de su ubicación, incluso un poco. Resulta que la Or Joser, la reflejada, es una luz que es más pesada, y parece penetrar a la luz superior con su aviud. Pero no hay aviud en el superior, pero esta luz lo hace en la luz entrante, en estas 10 sefirot de luz entrante, hace aberturas y ventanas. La Or Joser une la luz entrante, ya que si no la une, permanece todo como insof. Tiene que haber ahí una unión, sin importar qué luz sea, incluso la más insignificante. Si no está limitado por la luz inversa, entonces no hay sensación de ello. Y solo cuando el peldaño inferior conecta la luz entrante a través de la que refleja de su Or Joser, entonces la creación la siente. Este es uno de los principios más importantes de la Kabbalah, porque depende de nosotros. Todo lo que recibe una persona y la humanidad, todo depende de una persona misma. Si él produce un mal comportamiento, peca, entonces Malhut no recibe esa Or Joser de él. Y a pesar del hecho de que ella quiere dar todo lo que el inferior puede recibir con el fin de otorgar, una persona en tal estado está excluido de ella y no puede recibir. porque Malhut no recibe la solicitud correspondiente de él. Desde el Masaj y hacia arriba, todo es como la luz. Y aunque está vestido con la Or Jocer, no hay Masaj y Abiut allí. Abiut y Masaj comienzan desde el propio Masaj y hacia abajo. Malhut refleja la luz y luego la absorbe en sí misma, de sí misma y en sí misma. La Or Jocer, que viste a la luz superior, hace los Kelim. Sin embargo, en la cabeza es sólo la raíz de los Kelim. Por ahora, y sólo en el cuerpo, cuando va más allá, desde el Masaj y hacia abajo, los Kelim reales aparecerán. A partir del Masaj y hacia arriba, no hay fuerza del Masaj, sino sólo que se viste de la luz superior. Y debido a este vestir de la luz, como si se engrosara, es decir, la Or Jocer le da un engrosamiento. ¿Qué hace el Masaj inferior? Eleva la Or Jocer, que luego desciende, y hace 10 sefirot de los Kelim, en sí mismo desde el Masaj y hacia abajo. Pero primero, él levanta la Or Jocer de sí mismo, hacia arriba, y viste las 10 sefirot de la luz entrante directa que está allí. De esta manera hace los Kelim en los que se viste la luz. Es decir, él causa dos cosas que ahora llegan hacia el inferior. Ahora, la Or Jocer, la reflejada, viene del Masaj, hacia abajo. Hace 10 sefirot de Kelim. Or Jocer es luz de Hasadim, y la luz de lo más alto está vestida dentro de ella. Y en el interior está la luz que él ha revestido en lo más alto. Pero por supuesto, después del Masaj, tiene una calidad que es diferente. Es muy importante conocer estos dos aspectos. Las 10 sefirot de Rosh se consideran en el nivel más alto, ya que el cuerpo comienza desde P hacia abajo y debajo. Y allí está el Masaj. Así que desde el Masaj y más abajo comienza el siguiente peldaño. Es decir, el cuerpo desde el Masaj y debajo se considera como el siguiente peldaño, y desde el Masaj y debajo está el Abiut. Y más alto que el Masaj no puede haber Abiut. Esta es una explicación que es muy importante, pues se desprende de esto que es absolutamente imposible proyectar su Masaj fuera de ti mismo. De esto solo perderás tu fuerza en vano. En vano. En nuestro mundo, esto es evidente, cuando el sentimiento se manifiesta en relación con alguien. ¿Qué es el sentimiento? Cuando una persona derrama su corazón. Puede ser una buena práctica, pero una obra de teatro. Pero incluso en el teatro, un actor real fortalece su corazón doblemente y solo parece que derrama sus emociones, porque ya no es un actor que derrama sus sentimientos. Parece tan simple, pero en realidad no lo es en absoluto. Principio 29. Cada parsuf se crea de la fuerza del malhud, del peldaño superior. Es necesario que conozcas una aclaración que se encuentra en él, en el Sefer Yesirá. Y aquí están estas palabras que dice el Sefer Yesirá. Dice 10 y no 9. 10 y no 9. Que con esto nos dice una cosa que es muy importante, que ya se ha explicado. Que toda la luminiscencia de la Sefirot, desde la luz superior, e incluso en los Igulim, están todas en una uniformidad. No brillan en la cuarta etapa, que se llama la Malhut. Y el nombre de la Sefirá nos enseña solo sobre la luz y el Kli juntos, es decir, que la luz superior se viste en el Kli. Pero el Kli sin la luz no se llama con este nombre, porque Sefirá significa brillante y luminoso. Y en relación con esto, podría surgir un pensamiento que venga a la mente, de que Malhut no es una Sefirá, Dios no lo quiera, ya que la luz superior no brilla para ella, como se explicó. Y por lo tanto el autor del libro del Sefer Yesirá especifica y dice que hay 10 sefirot, no 9, Dios no lo quiera, porque Malhut también se considera una sefirá. Malhut también. Y el significado de esto es que ya que toda la unión de la luz superior en las 10 sefirot es en particular a través de esta luz reflejada Joser, Or Joser, que Malhut se eleva por la fuerza de su masaj que hace desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, al contrario, su sefirá es la más importante de las 10 sefirot, ya que sin ella la luz no estaría asociada con las 9 sefirot más altas, porque se explica allí y es considerada por eso como si fuera el mundo entero. Desde la sefirá de la Malhut es atraído en el aspecto del poder absoluto, en la fuerza y en la coerción, como miedo a un reino, y por eso se le llama Malhut. Y se sabe que Malhut eleva estas 10 sefirot de Or Choser, de luz inversa, de ella y hacia arriba lo eleva, que visten así a las 10 sefirot de ya la luz más alta superior, que se llaman 10 sefirot de Or Yasar, de luz directa, y esta Or Choser reflejada que hace Malhut se llama la luz de Malhut, Joser reflejada, que ella no tiene otra luz, Malhut. Y esta Or que refleja, Joser Malhut, se llama en todos los lugares las 10 sefirot, que se elevan de abajo hacia arriba, como se puede leer en Iklatsut Pinimi, la parte 2, Perex 6, desde el 66. Desde el 66. Y que explica que Malhut se llama Keter de estas 10 sefirot, ya que ella es la razón por la que surgieron y el conjugado con él se llama la Jogma, y el tercer perdaño ya se llama la Biná, y así sucesivo. Y aquí encontramos que todo lo que son más sutil son más pequeños, de tal manera que el verdadero Keter recibe de esta Or Joser solo en el aspecto de Malhut. Es muy, muy importante que sepamos cómo funciona. El superior siempre tiene más fuerza que el inferior. Por lo tanto, si no te resistes, la luz de la Ein Sof siempre te atravesará. Por lo tanto, debemos saber que toda la historia de la humanidad, este es un orden de avance, de desarrollo. Aunque nos parezca que el mundo está tan sucio y desagradable como siempre y que no cambia. Sin embargo, de hecho, el desarrollo se mueve constantemente hacia su perfección. Y esto se debe al fenómeno que ahora estamos estudiando. Por lo tanto, nada podrá quedarse quieto, nada, ninguna religión, ningún grupo puede pararse y esconderse ante la luz del Creador, ante la luz del Ein Sof. La luz del Creador atravesará cualquier grillete y muro de cualquier grupo y llevará a una persona individualmente hacia el Creador, y no a este o aquel dogma o interpretación de santidad por la mente terrenal. Cualquier luz que venga, con todo su engrosamiento, hace un zibug en el masaj del objeto espiritual. Eleva la Or Joser, que tiene algo de fuerza. Puede tener fuerza en una etapa, es decir, eleva la Or Joser en una etapa, por ejemplo, para recibir solo la luz del Ruach. También puede tener una gran fuerza para recibir la luz de la Neshama, o incluso la luz de Jogma, de Hayah. Todo depende de la fuerza de su masaj. Tenga en cuenta que la luz de Gadlut, la condición grande, siempre pasa hacia el objeto espiritual. La luz completa siempre pasa hacia el Kli. Y el Kli solo puede recibir de él, por ejemplo, la luz de Ruach, o incluso una parte de Ruach, por ejemplo, el Nefesh del Ruach. Es decir, obtener solo un poco de Ruach. Como puede ver, siempre resulta así. Nunca puede haber tal cosa, pero que pase, para que pase por un filtro de luz, pero el resto no. La luz es simple e indivisible. La luz pasa completamente hacia el Kli, que tiene un masaj, y que es capaz de contener una parte de la luz en el Kli. Por ejemplo, solo tiene masaj en el Kli la Nefes de Ruach, un Kli muy débil. ¿Qué ocurre? En primer lugar, la luz completa golpea el masaj y pasa completamente a este Kli. Pero al instante, es decir, llega un Gadlut completo, todo el Naranjai llega a este clique es débil, la mayoría de los cuales desaparecerá de inmediato. ¿Dónde? Vuela de regreso a la fuente. No tiene lugar en este clique. Por supuesto, el hecho es que no va a ninguna parte, y no llega a ninguna parte. Dentro de ella siempre hay una luz, que siempre permanece en su lugar. Pero la siguiente etapa, que precede a la percepción de esta persona, este clí llega por completo, y por lo tanto hay un deseo de sentir más. ¿De dónde viene este deseo? Porque cada vez que llega una luz completa e indivisible en sí misma, y se va inmediatamente, y permanece en los sentidos, solo aquello para lo cual hay fuerza en el clí, es lo que permanece en los sentidos. Pero él, por supuesto, deja así una huella en el clí. Después de todo, nada desaparece en lo espiritual. Y esta huella en el clí fortalece el deseo de la luz que ha creado esta huella. Y esta es la esencia del desarrollo y el progreso del trabajo espiritual. Te daré un ejemplo simple. Hay una manguera que es larga. Una manguera con la que los bomberos extinguen los incendios. Y ahora imagine que vierten agua en un balde de 10 litros. ¿Y qué resulta entonces? 100 litros de agua sale instantáneamente de esta manguera, mientras que el balde solo necesita 10. Y si la manguera está funcionando a plena capacidad, ¿cuánta agua da tal vez una tonelada? Pero el clí en sí, en nuestro caso el balde, no siente el resto del agua, solo siente esos 10 litros que caben en él, por lo que puede verter todo lo que quiera en el balde de agua. Y no solo lo siente, no le agregará nada. Aquí eso es casi lo mismo que hacemos con la luz. Quieren darnos absolutamente todo para completar la perfección. En cada momento hay una marea llena de luz y depende solo de usted cuánto y cómo obtenerla. De tu elección personal, de tu fuerza de voluntad, desde el grado de tu deseo que tienes, de llegar a la perfección, incluso en este Gilgul, incluso durante esta vida. Y por lo tanto es muy importante que comprendas que esta luz se conduce de un grado hacia otro, a través de Malhut cerrado. Malhut conduce estas 10 Sefirot a través de su Masaj, a través de sí mismo. No hay otro Kelin, no hay nada vivo, como este Malhut, es decir, aquello que tiene una conexión ya con lo espiritual debajo ese Malhut que tú sientes, que no hay nada debajo de eso. Es decir, que te quiero decir que cuando se llevan a cabo ya las 10 Sefirot desde el Masaj y más abajo, y se lleva a cabo a través del mismo Malhut, en el que se hace el Zibuk, que no hay nada, excepto en cuanto se introduce la luz en este Malhut. Es decir, eso es lo que no sintió, hasta que una persona permitió que esta luz entrara en la vestimenta de este Malhut, que pasa la luz a través de un Zibuk de choque. Como debajo de él no hay nada, es por eso que en el Rosh, en Rosh Hashaná, en la fiesta de Rosh Hashaná, en el nuevo año del universo y en el Yom Kippur, cuando le piden al Creador, que le dicen, escríbeme en el libro de la vida, aquí el libro de la vida, ten en cuenta, no es nada más, como dame la oportunidad, Malhut, donde estoy, de elevar la Or Joser, la luz reflejada, de recibir la luz y dejarla pasar hacia adentro, a través del Masaj. Porque este es el registro en el libro de la vida. Pues entonces estos son los estados donde se fue esa luz. Entonces ya hay una conexión con el Supremo a través de los Kelim de Aspa, los Kelim del otorgamiento. Es necesario sentirse muy bien que no hay nada debajo de lo que tú mismo, con tu propio esfuerzo y con la ayuda desde arriba, no puedas provocar tú mismo. Y solo a través de Malhut, a través del Masaj, y nuevamente en este Malhut, porque Malhut es el de más bajo, por lo tanto pasa aún más bajo, abajo, aún más abajo, es decir, como dijimos, cuanto más bajos son los Kelim, mayor es la corrección. La luz siempre llega primero a Keter y también hay parsufín que pertenecen al keter, y así sucesivamente. Todo debe de ir más y más bajo, lo más bajo y profundo posible, porque también en el hombre deben de construirse todos estos mundos, Briá, Yesirá y Asia. Nos quedamos en el principio 30. Principios espirituales, gran rabino en Cábala, Michael Ben Pesach Porna, página 69.